Capítulo 212 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Y otras pláticas y relaciones que aquí irán declaradas, que serán agradables de oír. Como acabé de sacar en limpio esta mi relación, me rogaron dos licenciados que se la emprestase para saber muy por extenso las cosas que pasaron en las conquistas de México y Nueva España, y ver en qué diferencia lo que tenían escrito los coronistas Francisco López de Gomara y el doctor Illescas acerca de las heroicas hazañas que hizo el marqués del Valle, de lo que en esta relación escribo. Y yo se la presté, porque de sabios siempre se pega algo a los idiotas sin letras como yo soy, y les dije que no enmendasen cosa ninguna de las conquistas, ni poner ni quitar, porque todo lo que yo escribo es muy verdadero, y cuando lo hubieron visto y leído los dos licenciados, el uno de ellos era muy retórico y tal presunción tenía de sí, que después de la sublimar y alabar de la gran memoria que tuve para no se me olvidar cosa de todo lo que pasamos, dende que venimos a descubrir primero que viniese Cortés dos veces, y la postrera vine con Cortés, que fue en el año de 17 con Francisco Hernández de Córdoba, y en el de 18 con un Juan de Grijalva, y en el de 19 vine con el mismo Cortés. Y volviendo a mi plática, me dijeron los licenciados que cuanto a la retórica que va según nuestro común hablar de Castilla la Vieja, y que en estos tiempos se tiene por más agradable, porque no van razones hermoseadas ni afeitadas, que suelen componer los coronistas que han escrito en cosas de guerra, sino todo una llaneza, y debajo de decir verdad se encierran las hermoseadas razones. Y más dijeron que les parece que me alabo mucho de mí mismo en lo de las batallas y reencuentros de guerra en que me hallé, y que otras personas lo habían de decir y escribir primero que yo, y también que para dar más crédito a lo que he dicho, que diese testigos y razones de algunos coronistas que lo hayan escrito, como suelen poner y alegar los que escriben y aprueban con otros libros de cosas pasadas, y no decir, como digo tan secamente, esto hice y tal me acaeció, porque yo no soy testigo de mí mismo. A esto respondí y digo agora que en el primer capítulo de mi relación, en una carta que escribió el marqués del Valle en el año de 1540, dende la gran ciudad de México a Castilla a su majestad, haciéndole relación de mi persona y servicios, le hizo saber cómo vine a descubrir la Nueva España dos veces primero que no él, y tercera vez volví en su compañía, y como testigo de vista me vio muchas veces batallar en las guerras mexicanas y en toma de otras ciudades, como esforzado soldado, hacer en ellas cosas notables y salir muchas veces de las batallas mal herido, y como fui en su compañía a Honduras e Higueras, que ansí nombran en esta tierra, y otras particularidades que en la carta se contenían, que por excusar prolijidad aquí no declaro. Y ansimismo escribió a su majestad el ilustrísimo virrey don Antonio de Mendoza, haciendo relación de lo que había sido informado los capitanes, en compañía de los que en aquel tiempo militaba, y conformaba todo con lo que el marqués del Valle escribió. Y ansimismo, por probanzas muy bastantes que por mi parte fueron presentadas en el Real Consejo de Indias en el año de 540. Ansí, señores licenciados, vean si son buenos testigos Cortés y el virrey don Antonio de Mendoza y mis probanzas. Y si esto no basta, quiero dar otro testigo que no lo había mejor en el mundo, que fue el emperador nuestro señor don Carlos V, que por su real carta, cerrada con su real sello, mandó a los virreyes y presidentes que, teniendo respeto a los muchos y buenos servicios que le contó haberle hecho, sea antepuesto y conozca mejoría yo y mis hijos, todas las cuales cartas tengo guardados los originales de ellas, y los traslados se quedaron en la corte en el archivo del secretario Ochoa de Luyando. Y esto doy por descargo de lo que los licenciados me propusieron. Y volviendo a la plática, si quieren más testigos, tengan atención y miren la Nueva España, que es tres veces más que nuestra Castilla, y está más poblada de españoles, que por ser tantas ciudades y villas aquí no nombro. Y miren las grandes riquezas que de estas partes van cotidianamente a Castilla, y demás de esto he mirado que nunca quisieron escribir de nuestros heroicos hechos los dos coronistas Gomara y el doctor Illescas, sino que de toda nuestra prez y honra nos dejaron en blanco, si agora yo no hiciera esta verdadera relación, porque toda la honra dan a Cortés, y puesto que tengan razón, no nos habían de dejar en olvido a los conquistadores. Y de las grandes hazañas que hizo Cortés me caben a mi parte, pues me hallé en su compañía de los primeros en todas las batallas que él se halló, y después en otras muchas que me envió con capitanes a conquistar otras provincias, lo cual hallarán escrito en esta mi relación, dónde, cuándo y en qué tiempo. Y también mi parte de lo que escribió en un blasón que puso en una culebrina, que fue un tiro que se nombró el ave Fénix, el cual se forjó en México de oro y plata y cobre, y le enviamos presentado a su majestad, y decían las letras del blasón: esta ave nació sin par, yo en serviros sin segundo, y vos sin igual en el mundo. Ansí, ¿qué parte me cabe de esta loa de Cortés? Y demás de esto, cuando fue Cortés la primera vez a Castilla a besar los pies a su majestad, le hizo relación que tuvo en las guerras mexicanas muy esforzados y valerosos capitanes y compañeros, que a lo que creía, ningunos más animosos que ellos había oído en crónicas pasadas de los romanos, también me cabe parte dello. Y cuando fue a servir a su majestad en lo de Argel, sobre cosas que allá acaecieron cuando alzaron el campo por la gran tormenta que hubo, dicen que dijo en aquella sazón muchas loas de los conquistadores sus compañeros, ansí que de todas sus hazañas me cabe a mí parte dellas, pues yo fui en le ayudar. Y volviendo a nuestra relación de lo que dijeron los licenciados, que me alabo mucho de mi persona, y que otros lo habían de decir, a esto respondí que en este mundo hay cosas que se suelen alabar unos vecinos a otros las virtudes y bondades que en ellos hay, y no en ellos mismos. Mas el que no se halló en la guerra, ni lo vio, ni lo entendió, ¿cómo lo puede decir? ¿Habíanlo de parlar los pájaros en el tiempo que estábamos en las batallas que iban volando? ¿O las nubes que pasaban por alto, sino solamente los capitanes y soldados que en ello nos hallamos? Y si hubiérades visto, señores licenciados, que en esta mi relación hubiera yo quitado su prez y honra a algunos de los valerosos capitanes y fuertes soldados, mis compañeros, que en las conquistas nos hallamos, y aquella misma honra me pusiera a mí solo, justo fuera quitarme parte. Mas aún no me alabo tanto cuanto yo puedo y debo, y a esta causa lo escribo, para que quede memoria de mí. Y quiero poner aquí una comparación, y aunque es por la una parte muy alta, y de la otra de un pobre soldado como yo, dicen los coronistas en los comentarios, emperador y gran batallador Julio César, que se halló en 53 batallas aplazadas. Yo digo que me hallé en muchas más batallas que el Julio César, lo cual, como dicho tengo, verán en mi relación. Y también dicen los coronistas que fue muy animoso y presto en las armas, y muy esforzado en dar una batalla, y cuando tenía espacio de noche escribía por propias manos sus heroicos hechos, y puesto que tuvo muchos coronistas, no lo quiso fiar de ellos, que él lo escribió, y a muchos años, y no lo sabemos cierto. Y lo que yo digo, ayer fue a manera de decir, ansí que no es mucho que yo ahora en esta relación declare en las batallas que me hallé peleando, y en todo lo acaecido, para que digan en los tiempos venideros, esto hizo Bernal Díaz del Castillo, para que sus hijos y descendientes gocen las loas de sus heroicos hechos, como agora vemos las famas y blasones que hay de tiempos pasados de valerosos capitanes, y aun de muchos caballeros y señores de vasallos. Quiero dejar esta plática porque si hubiese de meter más en ella la pluma, dirían algunas personas maliciosas y de esparcidas lenguas, que no la querrán oír de buena gana, que salgo del orden que debo, y por ventura les será odioso. Y esto que dicho tengo de mí mismo, ayer fue, a manera de decir, que no son muchos años pasados, como las historias romanas, y testigos hay conquistadores que dirán que todo lo que digo es ansí, que si en alguna cosa me hallasen vicioso o escuro, es de tal manera el mundo que me lo contradirían. Mas la misma relación da testimonio, y aun con decir verdad, hay maliciosos que lo contradirían si pudiesen. Y para que bien se entienda todo lo que dicho tengo, y en las batallas y reencuentros de guerra en que me he hallado desde que vine a descubrir la Nueva España, hasta que estuvo pacificada, sin las que adelante diré, y puesto que hubo otras muchas guerras y rencuentros y que yo no me hallé en ellas, ansi por estar mal herido como por tener otros males, que con los trabajos de las guerras suelen recrecer, y también como había muchas provincias que conquistar, unos soldados íbamos a unas entradas y provincias y otros iban a otras, mas en las que yo me hallé son las siguientes. Primeramente, cuando vine a descubrir a la Nueva España y lo de Yucatán con un capitán que se decía Francisco Hernández de Córdoba, en la punta de Cotoche, un buen reencuentro de guerra. Luego más adelante, en lo de Champotón, una batalla campal, en que nos mataron la mitad de todos nuestros compañeros, y yo salí mal herido, y el capitán con dos heridas de que murió. Luego de aquel viaje, en lo de Florida, cuando fuimos a tomar agua, un buen reencuentro de guerra donde salí herido, y allí nos llevaron vivo a un soldado. Y cuando vine con otro capitán que se decía Juan de Grijalva, una batalla campal, que fue con los de Champotón, que fue en el mismo pueblo la primera vez, cuando lo de Francisco Hernández, y nos mataron 10 soldados, y el capitán salió mal herido. Después, cuando vine tercera vez con el capitán Cortés en lo de Tabasco, que se dice el río de Grijalva, en 2 batallas campales, yendo por capitán Cortés. De que llegamos a la Nueva España, en la de Cingapacinga, con el mismo Cortés. De ahí a pocos días, en 3 batallas campales, en la provincia de Tlaxcala, con Cortés. Luego, el peligro de lo de Cholula. Entrados en México, me hallé en la prisión de Montezuma. No lo escribo por cosa que sea de contar de guerra, sino por el gran atrevimiento que tuvimos en prender aquel tan grande cacique. De ahí, obra de 4 meses, cuando vino el capitán Narváez contra nosotros y traía 1300 soldados, 90 de a caballo y 80 ballesteros y 90 espingarderos, y nosotros fuimos con él 266 y le desbaratamos y prendimos con Cortés. Luego fuimos al socorro de Alvarado, que le dejamos en México en guarda del gran Montezuma, y se alzó México, y en 8 días con sus noches que nos dieron guerra los mexicanos, nos mataron sobre 860 soldados. Pongo aquí en estos días que batallamos 6 días y batallas en que me hallé. Luego, en la batalla que dimos en esta tierra de Obtumba. Luego, cuando fuimos sobre Tepeaca en una batalla campal, yendo por capitán el marqués Cortés. Después, cuando íbamos sobre Tezcuco en un reencuentro de guerra con mexicanos, y los de Tezcuco, yendo Cortés por capitán. En 2 batallas campales y salí bien herido de un bote de lanza en la garganta en compañía de Cortés. Luego, 2 reencuentros de guerra con los mexicanos, cuando íbamos a socorrer ciertos pueblos de Tezcuco, sobre la cuestión de unos maizales de una vega que están entre Tezcuco y México. Luego, cuando fui con el capitán Cortés, que dimos vuelta a la Laguna de México, en los pueblos más recios que en su comarca había en los Peñoles, que ahora se llaman del Marqués, donde nos mataron 8 soldados y tuvimos mucho riesgo en nuestras personas, que fue bien desconsiderada aquella subida y tomada del Peñol con Cortés. Luego en la batalla de Cuernavaca con Cortés. Luego en 3 batallas en Xochimileco, donde estuvimos en gran riesgo todos de nuestras personas, y nos mataron 4 soldados con el mismo Cortés. Luego cuando volvimos sobre México en 93 días que estuvimos en la Ganar, todos los más de estos días y noches, teníamos batallas campales, y hallo por cuenta que serían más de 80 batallas y reencuentros de guerra en las que entonces me hallé. Después de ganado México, me envió el capitán Cortés a pacificar las provincias de Guacacualco y Chiapa y Zapotecas, y me hallé en tomar la ciudad de Chiapa, y tuvimos 2 batallas campales y un reencuentro. Después, en lo de Chamula y Huitlán, otros 2 encuentros de guerra. Después de Teapa y Cimatán, otros 2 reencuentros de guerra, y mataron 2 compañeros míos, y a mí me hirieron malamente en la garganta. Mas, que se olvidaba cuando nos echaron de México, que salimos huyendo en 9 días que peleamos de día y de noche, en otras 4 batallas. Después la ida de Higueras y Honduras con Cortés, que estuvimos 2 años y 3 meses hasta volver a México. Y en un pueblo que llamaban Culacotu, hubimos una batalla campal, y a mí me mataron el caballo, que me costó 600 pesos. Después de vuelto a México, ayudé a pacificar las sierras de los Zapotecas y Minjes, que se habían alzado entre tanto que estuvimos en aquella tierra. No cuento otros muchos reencuentros de guerras, porque sería nunca acabar, ni digo de cosas de grandes peligros en que me hallé, y servido mi persona. Y tampoco quiero decir cómo fui uno de los primeros que volvimos a poner cerco a México, primero que Cortés 4 o 5 días. Por manera que vine primero que el mismo Cortés a descubrir la Nueva España 2 veces, y como dicho tengo, me hallé en tomar la gran ciudad de México y en quitarles el agua de Chapultepeque, y hasta que se ganó México, no entró agua dulce en aquella ciudad. Por manera que a la cuenta que en esta relación hallarán, me he hallado en 119 batallas y reencuentros de guerra, y no es mucho que me alabe de ello, pues que es la mera verdad, y estos no son cuentos viejos ni de muchos años pasados de historias romanas, ni ficciones de poetas, que claros y verdaderos están mis muchos y notables servicios que he hecho a Dios primeramente y a su majestad y a toda la cristiandad, y muchas gracias y loores doy a nuestro Señor Jesucristo, que me ha escapado para que ahora tan claramente lo escriba, y más digo y me alabo de ello, que me hallé yo en tantas batallas y reencuentros de guerra, como dicen las historias en que se halló el emperador Enrique IV. Fin del capítulo 212.